que va a haber unas americanas en la playa, como las vio, que las dice con mucha poesía. Un retórico. Cruz, no, retórico no, porque retórico es la paz. Cuando hay poesía, eso sí es muy lindo. Entonces Cruz, que mora 4 años para contar eso, y les define que le vio unos ojos verdes, una cosa muy linda, y cuando ellas brincan, se caen los cuerpos, eso es muy lindo para partir de eso. ¿Qué dice, vamos, en lenguaje de Bukowski narrado eso? Dirá, le miré las piernas y el culo y las tetas y me gustó, de una vez. ¿Y qué cae eso? Lo que vos decís, el lenguaje popular, lo que le gusta a la gente. Y una cosa muy importante, miremos cómo es ese escritor. Él mandaba poemas a las revistas marginales. Y tenía un público terraco. Y nunca llegó hasta el momento determinado allá a las grandes ligas, como dicen, ¿cierto? Sí, Bukowski, ¿cierto? Pero él murió rico. Claro. Sí, claro. Él tenía mucho en el garaje. Pero sí, que hubo alguien que lo plagió y que él tuvo que demandar. Él cuenta esa historia en uno de sus libros, buscando una mansión por Hollywood para comprarla. Ajá. Pero alcoholizada. Se enriqueció. Degradado interiormente. Esa es la cosa. Sí, se enriqueció como escritor, pero como lo que dice Víctor, mandando artículos a cuánto periódicos. Él tenía un agente que le dijo una vez lo siguiente: bueno, a mí me gusta lo que usted hace, lo va a dar, me parece, son 300, 500 dólares al mes, deje trabajar, yo lo mantengo. Y resulta que le mecenas que todos no, sí, pero muy tenaz, porque el tipo que viene y vio el talento. Y resulta que después, cuando de Francia y en Alemania entendía mucho, porque yo soy de ascendencia alemana, Alemania, resulta que vendía súper bastante ahí en Estados Unidos también. Sí. Le dijo a este señor, bueno, hagamos nuestro contrato porque me están pidiendo por allá. Y de como que mejor la cosa, ¿cierto? Pero muy importante la fidelidad del con eso. Pero lo más importante es la persistencia de él. ¿Cómo es eso, lector? Pues más con el papá. El papá era casi un nazi. Era muy autoritario, alemán. Y a él lo echó muy joven de la casa y él se hizo unos refugios de Los Ángeles y San Francisco. Y es una poesía, una cosa súper rica en esa vida, como decía ahorita, ¿cierto? Sí. Él cuenta en uno de sus libros su vida a buscar las raíces en Alemania. Todos los libros. Él volvió a Alemania. Sí, él volvió a Alemania y le pareció muy petulante a los europeos. Encontró un viejito que era un... Sí, él dijo, cuando él vuelve a Estados Unidos, él coge un taxi y le dice al taxista, es que lléveme a casa, buen hombre, y hacia acá el libro, ¿cierto? Muy bonito, ¿no? Contarme el final, William, gracias. Muy querido. Daniela, el libro. Daniela, tiene un complejo muy grande y es que sufría de acné. Que era muy feo. Pero no, a veces tenía un acné ya picadura casi que de viruelas. Sí. O sea, no se la gné, pues los que no, eran un monstruo. Me dejaban unos huecos. ¿Por qué la monstruosidad es tan cercana a lo genial? Pues porque la monstruosidad saca genios como este man. O sea, yo no conozco a Bukowski, entonces ustedes me están escribiendo. Soy tres cafés. Estás diciendo que lo es este, mira. Es este, mira. Pero es un monstruo. No, un monstruo de literatura. Mírale la barriga como le salía por la camisa. Y Mickey Rourke se degradó su figura después de interpretar a Bukowski. Ve, claro, lo incluyó. Él incluyó y total que lo llevó a la calle. O sea, Mickey Rourke hizo otra película de Bukowski. ¿Sabes que Matt Dillon hizo de Bukowski una película reciente que dio? Ah, sí. Mandilón es un bizcocharro, pues. Quédate callado, mejor no hables de bizcocho delante. Quédate callado, me siento. Cállame, si es capaz. yo tengo ahí, pues, cállame, se escapa. Ey, escúcheme el cajón. Ey, no, yo tengo ahí. Ese truco ya me lo sé. El dio truco. Y cállame si escapa. El dio truco de Bukowski. El dio truco. Oiga, toda esa película llamada El Cartero. Es basado. ¿Cómo se llama la película? La tengo que ver. El Cartero. El Cartero. Imagínate que hay una cosa muy linda. Que me parece de una grandeza de Bukowski, que era un ingreso tan faltón con los amigos y con la gente importante. Una vez con Gabriel, le tocó con Ginsberg, que es un gran poeta americano de ese siglo, le tocó un recital. Y hay una cosa leyente, la poesía también de Bukowski es muy, muy, muy de ellos, de los Beatles. Era un post-Beatles hablando así, pero se toca mucho con ellos. Claro. ¿Cómo te parece? Tuvo que estar con él y empezó a joderlo, a decirle, yo no estoy usted. Joder, un tipo. Es que él era así. Porque Ginsberg era muy grande, pero hay una cosa leyente, imagínate que. ¿Cómo reaccionó Ginsberg? Que no, pelearon por eso. Bueno, fue muy tenaz. Pero Bukowski fue el último, los Bignis, pues. Claro, fue el último. El cerrero es me gusta la palabra. Sí, bacano, sí. El último de como el último mexicano. Hay una cosa. El último de los románticos. Esa fórmula es ya usada, pero la aceptamos. Imagínate que hay una cosa muy bonita de él. Último cruzada. Pero fue muy lejos. Último cruzada, viniste en cruzada a Europa, pues. Yo le bajo. Eso fue lo que me enseñaron. Oye, yo le digo, imagínate que él era muy lector de Jean Fante. Joe Fante. Joe Fante. Bueno, era su maestro. Pero, ya, no, diga, diga, diga. No, ya, ya lo dije, lo de la película. Ah, lo de la película, sí. Bueno, listo, entonces... Joe Fante. Bueno, Jean Fante. No, Joe. Joe Fante. No, a pelear con vos. Entonces, ¿qué Fante, para darle a él crédito, fue un guionista súper importante para el 40 al 50. Y un buen novelista. Del 40 al 50. Del 40 al 50 en Hollywood. Pero el tipo de una presencia, cantidad de películas. Vamos, yo creo que en el cartel de Amador veces él es el guionista de Fallen. Pero con nombre distinto. Porque yo, pues, está bueno. Entonces resulta que él leyó, está aquí una cosa, una novela, una novela de una cosa ahora. De Fante. No, de Fante. Entonces resulta. No te habla de Fante. De Fante, de Fante. Había leído esa, había leído esa novela de él y una vez se fue a conocer. Y él tenía a través de la imagen del tipo millonario, de grandes oscuras, bonito, de hecho. ¿Y sabes cómo lo encontró? ¿A quién? De Fante lo encontró sin un pie. Ándale. Alcohólico, alcohólico, a lo mejor de la muerte. Y este, y ciego. Y este tipo fue y le pegó una revitalizada a Fante, a Jean Fante, yo tan tenaz, yo de Fante, yo le que pues le dijo, mira, yo soy todo por usted. ¿Y sabes qué le hizo Bukowski a Jean Fante? Lo hizo otra vez conocer a nivel mundial, porque publican la primera novela ahí. ¿Y sabes qué hizo Fante ciego? Empezó como Borges a dictar la novela a una sola mujer. Y se vio supremamente cuando pasó una novela. Y cuando se murió, dijo, estoy muy contento porque otra vez este Fante volvió a ser lo que era y publicó este texto. Bacán. El ave, la muy tenaz de Bukowski, que era un Bukowski. Lo que vos decís, pongamos... Pero Bukowski no era faltón. Yo discrepo con vos en eso. No, no, creo que Bukowski tenía una ética... No, él era él, el punto es. No, pero... Bukowski no le hacía daño a nadie. No, salvo a la mujer. Yo no creo que... Él era muy solo, era la mujer y él era... Creo que estás proyectando. Le hace daño a la mujer y ya. No, sí. Solo le pega a la mujer, patadas en la cabeza. Uno quiere ver en los autores lo que quiere, lo que necesita ver. Pero yo considero que Bukowski era un alma que de hecho llegó a lograr a las grandes ligas de las masas. Precisamente porque tenía un código de valores. Por ser él, por ser, ¿sabe qué? ¿Sabe un escritor porque proyecta? Por escribir lo que siente, no por lo real. Pero eso es la esencia del arte, hacer lo que sale de las tripas, pues no, si no, no existe. Pero en Norteamérica te digo, sí, en Norteamérica no puede ser un hijo de puta. Si vos sos un hijo de puta, no salís adelante. No. Pero te lo juro. Pues en el momento que lo está diciendo Víctor. No sé si Víctor sabe qué libro, porque no tengo mucha memoria. Una primera escena del libro es donde a Bukowski, pues, o al personaje, ¿cómo era que se llamaba el personaje de él en los libros? Charles, ¿qué? Charles Chinaski está en un motel con una prostituta o con una amante y la amante le corta el pene. ¡Ay, carajo! ¿Dónde? ¿Cuál es ese libro? ¿A dónde? En el cuerpo. Mira. No, es que yo no me acuerdo muy bien, pero fue muy impresionante para mí leer eso, donde ella le corta el pene y él entonces... O sea, se ve totalmente ensangrentado. ¿Qué eso, tiene que ver eso con la historia de Bobby? Pues algo yo creo que de pronto de alguna manera... No, es que ¿sabes qué le digo yo? Que no se lo puede cortar al protagonista, porque como todas las novelas de Bukowski que son muy lúdicas. No, pero hay una... Pero vení. ¿Lúdicas o lúdicas? Digamos, no se lo corta del todo, pero lo hiere. Jamás era arepita lúdica. Lúbricas, yo no soy cobarde. Son lúbricas, entonces. Pero no, orgullosa fue lo que pasa. Ah, okay, okay. Yo le hago un momentico allá, ustedes que prendamos. Es para despertarme. Bueno. No. Venga, mira. O sea, no programa de radio, pues hasta aquí de nuevo. Se digan ahí. Esta vaina de mucho. O sea, ¿cuál novela le cortan el pene a Es que no se la pueden cortar en una novela. No se la corta, pero lo hiere. Porque se acaba la acción. Y me han amante... Sin su herramienta principal. Pero no, pero se lo corta. No se lo cortan del todo, digamos, que lo lleven ahí. Muy bueno haberte conocido, pero me tengo que ir. No, espero verte. ¿Luces yo? ¿Tú no eres Luz? Ya perdiste 58 puntos. ¡Ah! ¿Tú eres Luz? Soy María Claudia. No, pero tú me entendiste, estoy hablando en metáfora. Claro, pero no eres tú. Sí, lo supuse, lo supuse. Pues si ¿sí eres María? Tú. María Claudia. María para los amigos. Lo que pasa es que me dijo el Víctor, me gustó Luz. Oígame esto. No te dé pena, pero no te dé pena, pero voy a ir. No digas nada, mi hijo Víctor, ¿sabes qué me dijo? ¿Qué vas a ir si no has terminado el cóctel? Claro, terminado, tranquilamente. Porque, ¿sabes qué me dijo Víctor? Haceme un favor, no sea de rato. Dijo, ¿sabes qué me dijo? Oh,